16 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a comenzar aquí un espacio que conocen perfectamente. Es uno de los apartados habituales de nuestra parrilla de programación. Cada jueves, además, con el protagonismo para todos nuestros oyentes que tienen la posibilidad de dejar preguntas, sugerencias a los distintos responsables municipales que nos acompañan por aquí cada semana, con un orden de intervención, además, que, como les comentamos en el arranque de la mañana, llega hoy al equipo municipal de gobierno. En este caso, pues ya tenemos por aquí representantes del gobierno municipal, en concreto las ediles de Asuntos Sociales, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía. Isabel María Bazán, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Y también de las delegaciones de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana. Trinidad Jaén, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con el análisis de pues todas estas áreas durante los próximos minutos, ya saben, en la primera parte de nuestro espacio, pero tienen la oportunidad de ir dejándonos cuestiones, los suyos que evidentemente tengan que ver con estas delegaciones municipales. En cualquier caso, trasladaremos todas las preguntas que lleguen, y para ello tienen distintas vías. El WhatsApp, a través del teléfono, recuerden, 607-48-87-75. Tienen a su disposición también nuestro correo electrónico radiobrique@radiobrique.com, los teléfonos de la radio habituales también, o incluso las redes sociales. Nosotros estamos atentos ya a todas esas alternativas para dar paso en la segunda mitad de nuestro programa a esas preguntas y sugerencias. Así que, lo dicho, como siempre, vamos a analizar en principio novedades en las distintas áreas de gestión, y en ese sentido, Trinidad, la verdad es que muchas novedades en materia de planes de empleo, distintos programas. En ese sentido, vamos un poco a repasar cada uno de ellos, ¿no? Efectivamente, tenemos la suerte en estos momentos de que han llegado diferentes planes de empleo a nuestra localidad, independientemente de los que ya de manera habitual con los que venimos contando. Y me gustaría hacer más o menos la enumeración para que todos tuviéramos constancia, porque el equipo de gobierno, una de las prioridades que tenía era la empleabilidad, pero tenemos que ser conscientes de que un ayuntamiento como tal no tiene competencias de trabajo. Entonces nosotros disponemos de unos recursos económico para el apartado de personal, unos recursos limitados y de los cuales no podemos salirnos, y nosotros de manera continua y constante pedimos el apoyo y la colaboración de las distintas administraciones. Y afortunadamente, cuando diga los proyectos los programas en los que se está trabajando en este ayuntamiento, pues vamos a contar que gracias a las administraciones pues vamos teniendo vidilla para poder dar empleo. Pues te digo que no es competencia municipal, que nos gustaría que fuera de otra forma, es decir, que pudiese acoger a más cantidad de personas, pero es que lo que tenemos para tema de trabajo económicamente es lo que manda. Pues en ese sentido, por ejemplo, uno de esos programas es el Profea, ¿no? El Profea viene de administración también, y es para que todos nos centremos. Hay una parte que es el arreglo del antiguo mercado y otra parte que es el arreglo de la plaza Hermano Rodríguez Arena. En el antiguo mercado está trabajando un electricista y cuatro peones, y en la plaza Hermano Rodríguez Arena hay un oficial hasta que se termine la obra. ¿Cómo entran estos trabajadores en el ayuntamiento? Pues los peones entran por un periodo de 15 días y el resto de oficiales, ya sea oficial de obra o de electricidad o el oficial que sea, entra por un periodo de un mes. Los peones, directamente, la selección la hace el SAE. Es decir, el SAE nos manda un listado y nos dice cuáles son las personas que van a entrar como peones en el Profea. Y los electricistas o los oficiales de obra, el resto de oficiales, mandan dos oficiales por puesto, y se hace la selección en el ayuntamiento. Como digo, la duración de los contratos es para peones 15 días y para oficiales un mes, ¿de acuerdo? Otro programa que tenemos son los planes provinciales, que actualmente es el arreglo de la calle Pinito. En este momento hay un oficial y un peón. El oficial entra por oferta al SAE y los peones que trabajen en los planes provinciales entran por la bolsa de trabajo del ayuntamiento. En las obras municipales son actuaciones puntuales que podemos ver todo en las diferentes zonas de nuestro barrio, calle, y hay cuatro oficiales, tres peones y un pintor. Los cuatro oficiales entran por oferta al SAE, los peones y los pintores entran por la bolsa. La duración de los contratos es los establecidos por los peones y los pintores, lo que se establece en la bolsa, que son 6 meses como máximo. En el caso de los oficiales, en la mayoría de las ocasiones son 6 meses también, pero en determinados casos puntuales se puede alargar algo más el contrato. Por oferta, por tema de bolsa, máximo 6 meses de contratación. Así que viene bien especificar todo esto, digo, en el sentido de que siempre que veamos a trabajadores municipales, no significa que todos hayan entrado de la misma manera, porque son programas distintos que vienen de diferentes administraciones, así que pueden... Pero mira, Carlos, voy a aprovechar lo que estás diciendo ahora para hacer una puntualización. Desde que este equipo de gobierno entró en junio de 2015, los criterios de contratación no han cambiado. Es decir, si alguien con responsabilidad política se permite el lujo de intentar confundir a la ciudadanía, yo me voy a callar lo que pienso, porque todo lo que va en este ayuntamiento con las categorías que están indicadas en la bolsa, va por bolsa, y todo lo demás va por oferta al SAE, no al PSOE, al SAE, que aunque estamos en periodo de carnaval, y eso, mira, a lo mejor lo coge, yo qué sé, alguien que haga una letrilla, pues puede quedar hasta divertido. Cuando hablamos de personas con responsabilidad política en el municipio, a mí me deja bastante que desear que se juegue con algo tan importante como esto. Nosotros, todo lo que no está contemplado en la bolsa va por oferta al SAE. Cuando, dependiendo del programa, por ejemplo, en los planes de empleo, mandan a 3 personas por cada puesto que se oferta, en el tema del PROFEA para los oficiales mandan a 2 personas por el puesto que se oferta, quien lo entrevista es un técnico municipal, no hay ni un político. Pero no hay ningún político, aparte de que nosotros siempre hemos defendido que la transparencia y la neutralidad en el trabajo tiene que existir, además es que la ley prohíbe que haya ningún político en una entrevista de trabajo. Entonces, no entiendo cómo alguien puede tener duda que si se hace una oferta al SAE o al PSOE, cuando el PSOE tiene muy claro dónde se hacen las ofertas. Y si alguien juega con eso, a mí me da que pensar que a lo mejor cuando estaba gobernando no sabía lo que era el SAE y no hacía oferta a esa entidad, a la que nosotros, lo repito, todo lo que no va por bolsa va a través del SAE. El SAE, la Oficina del Paro, como nosotros queramos llamarlo, que todos nos entendamos. Hay algunos planes, como el que voy a hablar ahora, de algo más adelante, de los planes de inclusión, que no va por la bolsa, que no va por el SAE. Es un dinero que da la Junta de Andalucía y te dice, en este caso, van a entrar 29 personas, doy como al Ayuntamiento de Ubrique 92.094 euros, vaya a contratar a 29 personas 3 meses de trabajo. Y tú dices, bueno, ¿y cómo entran? Pues las personas interesadas van a servicios sociales, se les da una serie de instrucciones, tienen una charla previa en la que les dan las indicaciones pertinentes, y el secretario del ayuntamiento, ninguno de los políticos, ninguna persona del equipo de gobierno, es el secretario del ayuntamiento el que está presente en esa selección. Y los criterios no los pone este equipo de gobierno. Los criterios vienen bastante claros, especificados por cada una de las administraciones. En este caso fue muy claro. Te dicen, de todas las solicitudes que se presenten, tienen prioridad las mujeres que han sufrido o sufren violencia machista. Si de los 29, las 29 plazas se ocupan por ese primer criterio, pues no va a entrar más nadie que no sufra, por desgracia, esa lacra. De las 29 plazas, las que no se cubran, el siguiente colectivo que tiene preferencia son personas que sufren discapacidad en la unidad familiar, ya sea el propio solicitante o alguno de los miembros. Y después hay otra serie de criterios que vienen bastante claro especificados. ¿Qué ocurre? Que en este caso las 29 plazas se han cubierto con mujeres víctimas de violencia machista o con personas con discapacidad, y ya no hay más. Entonces ahí te pueden decir, entran los mismos. Mira, yo no digo que no entren los mismos en los planes de inclusión, pero es que las pautas y las normas las pone una administración. Nosotros, como administración local, lo único que podemos hacer es alegrarnos del dinero que venga, independientemente de la normativa o de la reglamentación que se ponga. Pero es que a mí lo que me duele escuchar es ciertas desinformaciones cuando todos los grupos políticos que pertenecen a la corporación municipal tienen esta información. Entonces, yo no sé si el objetivo es, pues, distorsionar la información, si confundir a nuestros oyentes, pero vamos, que desde aquí lo digo muy claro, que el ayuntamiento está dispuesto y a disposición de todo el mundo para explicar cualquier duda que alguien se permita el lujo de poner en una antena. Es decir, yo animo a cualquier persona que tenga cualquier tipo de duda que vaya al ayuntamiento y lo pregunte. Que no hay más nada, aquí no tenemos nada que esconder. Cuando nosotros hablamos de transparencia, es que hablamos porque creemos en la transparencia, no porque sea un concepto que alguien se haya inventado. Nosotros creemos en la transparencia y en la participación. Y si alguien nos quiere trasladar cualquier cosa a través de un colectivo, es que tenemos los recursos y tenemos las ganas de escucharlo. Así que entiendo que con eso se aclararían muchas dudas que, repito, no entiendo por qué otras personas con responsabilidad política se permite el lujo de plantear en una antena. Nos hablabas, por ejemplo, de obras municipales, también dentro de esos distintos programas que estamos repasando, por ejemplo, el plan de cooperación local, ¿no? Exacto, el plan de cooperación local es el tercer plan de extraordinario que nos viene de Diputación. Todavía no tenemos una fecha, no me gusta decir fecha, Juan Carlos, porque cuando nosotros solicitamos los planes de empleo de la Junta, que los solicitamos en marzo de 2016, no nos esperábamos que iba a tardar unos 10 meses en que viniera la resolución. Entonces, nosotros sí podemos hablar de que este tercer plan de Diputación se nos ha concedido un importe de 185.776,86 euros, y con el primer plan y con el segundo plan hemos podido reformar las viviendas que hay en la plaza de encima de Jardín, para que todos nos ubiquemos. Pues, afortunadamente, con la colaboración de la Diputación, hemos podido habilitar las viviendas para que personas que están pasando necesidades en nuestra localidad con el tema de la vivienda y que estén inscritos en el registro de demandantes de vivienda, pues puedan hacer uso de ella a quien le corresponda y a quien le toque. Pues eso, como decimos, dentro de lo que es el plan de cooperación local. Hay otra serie de planes. Te refería anteriormente al plan de inclusión, lo has comentado. No sé si en cualquier caso quieres comentar algo más al respecto. Sí, quiero comentar también, y las preguntas son muchas, porque es verdad que los colectivos a los que va destinado este plan pues tienen una situación social, si acaso más difícil que la que pueda tener el resto de las personas que nos están escuchando. Son 29 personas las que van a entrar por este plan. No entran por bolsa, ¿vale? Repito, entran a través de una solicitud que se hizo en Servicios Sociales y en las que el secretario del Ayuntamiento estuvo presente para que a la hora de la selección no entrase ninguna solicitud que no cumpliera todos y cada uno de los requisitos que se ponían. Los trabajos que van a realizar son de obra y de jardinería, y en este caso la duración de los contratos es 3 meses. La idea es que se incorporen si todo sale bien y no hay ninguna incidencia, que se incorporen en la semana del 6 de marzo. Otra serie de programas, por ejemplo, los planes extraordinarios, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Exacto, Juan Carlos. Los planes extraordinarios son lo que se conoce como el Emplea Joven y el Más 30. En total se nos concedió a Ubrique un importe de 602.300 euros y vamos a poder contratar a 72 personas. Vamos a ver, aquí quiero aclarar también una serie de cosas para que tampoco nos induzca a ningún tipo de error. La solicitud de los proyectos que iban en estos programas se hizo en marzo de 2016. Fue una fecha que te ponen como para cualquier tipo de subvención que tú quieras solicitar. Los pedimos en marzo de 2016. Los proyectos que se pedían en esos planes de empleo atendían a necesidades municipales que nosotros como equipo de gobierno no podíamos contemplar con los propios recursos municipales que teníamos, porque yo sé que lo repito muchas veces, pero voy a seguir repitiéndolo. Los recursos que tiene el ayuntamiento son muy limitados y las necesidades que hay son muy grandes. Y nosotros hemos recibido unas calles y unas instalaciones y una serie de, no sé, en muy mal estado. Hemos recibido calles que no han tenido el mantenimiento adecuado, hemos recibido instalaciones que tampoco han tenido el mantenimiento adecuado, entonces hace falta mucho dinero y hace falta mucho personal. Entonces, entre lo que este equipo de gobierno detectó y lo que nos han hecho llegar en los distintos colectivos a través de un órgano de participación como es el Consejo de Barrio, en el que los colectivos allí representados hacen sus propuestas. Entonces, a nosotros eso, para nosotros es un banco de ideas muy importante que nos hace plantearnos qué es lo que hay que pedir. Entonces, pedimos en función a lo que nosotros detectamos y en función a lo que el ayuntamiento en el día a día no tiene dinero para pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Que hacemos la solicitud en marzo de 2016, pero antes de pedir los proyectos, nosotros hacemos un sondeo en el SAE. Es decir, nosotros intentamos ver cuál es la demanda de empleo que hay en nuestra localidad. Y conforme a los proyectos que teníamos y conforme a la necesidad de empleo, a la demanda de empleo que había en nuestra localidad, creamos una serie de proyectos. Mandamos estos proyectos, repito, marzo de 2016. ¿Cuándo viene la resolución? La resolución viene el 16 de diciembre de 2016. Y en esa resolución nos dicen que tenemos 2 meses para ponerlo en marcha. Es decir, desde mediados de diciembre, con unas navidades entre medio, tenemos 2 meses por lo menos para contratar a la primera persona que hay. ¿Cuál es nuestra sorpresa, Juan Carlos? Que cuando nosotros hacemos las ofertas, mandan a personal, tienen que mandar a 3 personas por puesto, que empieza a llegarnos gente que no es de nuestra localidad. Entonces nosotros nos quedamos sorprendidos porque si a ti te conceden un plan de empleo, lo que todo el mundo quiere es que tengan prioridad por los ubriqueños, que es lo lógico, ¿no? Bueno, empiezan a llegarnos gente que es de fuera. Cuando nosotros preguntamos, resulta que las necesidades, las demandas de empleo que había en marzo, no las hay ahora en diciembre, ni las hay en enero. Es decir, había categorías que no se cubrían con personal de Ubrique porque en el SAE no estaban inscritos, no había nadie inscrito o de 3 personas había solo una. Entonces nosotros queremos ver la parte positiva y es que entendemos que las personas que no están de nuestra localidad, que no están inscritas en el SAE, es porque tienen trabajo. Pero después está también el día a día que te encuentras gente, se me ha olvidado sellar, no lo he renovado, entonces cuando hay una demanda, no, si no estás inscrito en el SAE y no cumple todos los requisitos que tienes, no te van a llamar jamás en la vida. Entonces te digo que nosotros queremos alegrarnos por la parte de que pensamos que los que estaban inscritos inicialmente, el número, porque hablo de números, ¿eh? Nosotros el sondeo que hacemos es ver qué número de personas de Ubrique están demandando qué determinada profesión o categoría o el nombre que se le pone. Cuando vienen las ofertas, en este caso, en los planes de empleo, tanto en el Más 30 como en el Emplea Joven, mandan a 3 personas por cada uno de los puestos. Y repito, lo entrevistan técnicos municipales. La ley prohíbe que los políticos estén en la entrevista. Y yo no me voy a meter en cómo se ha hecho antes ni cómo se ha dejado de hacer. Yo lo único que quiero dejar claro es que este equipo de gobierno cumple la ley. Y si alguien duda que nosotros estamos cumpliendo la ley, yo, como concejala de personal, animo a que lo denuncie. Que lo denuncie en la Secretaría del Ayuntamiento, que lo denuncie en el juzgado o que lo denuncie donde lo tenga que denunciar. Yo estoy tan segura de cómo trabaja este equipo de gobierno que no tengo ningún tipo de reparo en responder a ninguna de las preguntas que se hagan al respecto. Pero lo digo, si alguien cree que miento de manera flagrante, cuando hablo de mí, hablo de mis compañeros y hablo de la alcaldesa, que lo denuncie, que es así de fácil, que no hay ninguna cortapisa para que no lo haga. Y lo que digo, si alguien duda de cómo se hace una oferta de trabajo, a mí la impresión que me da es que nunca es una oferta de trabajo, porque vamos, nosotros es bien claro, eso no hay más nada. Además, si alguien se permite el lujo, porque vuelvo a repetir, toda la información que estoy dando está a disposición de toda la corporación, es decir, de los grupos de la oposición, tienen toda esta información. Y si alguien se permite el lujo de decir que cuando vemos que no hay suficientes personas de Ubrique para cubrir los puestos que se ofertan, que por qué no cambiamos de proyecto, yo la palabra risa no es lo que me entra. Yo me descompongo. Porque cuando se hace un proyecto, se hace una solicitud, perdón, cuando se hace una solicitud de una subvención, tú expones los proyectos que necesitas y expones cuáles son los trabajadores que van a hacer falta para cubrir esos proyectos. Lo que no entiendo es cómo alguien se puede permitir el lujo de decir, ah, eso se cambia de proyecto y esta gente no los cambiarán porque no tienen ganas. No, señor, es que nosotros nos debemos a una normativa y la normativa es muy clara. Tú solicitas y en relación a lo que solicitas, se te concede. Eso de cambiar después, este proyecto no me gusta, voy a pedir tal otro, eso es que no se contempla. Entonces, no sé de dónde sale la información. Y lo digo, a mí lo que me gustaría es que todo el personal que se ha contratado, que hubiera sido Dubrique, pero somos una administración y a nosotros la administración no nos permite hacer ningún tipo de discriminación. Y la administración entiende que si tú discriminas, perdón, que si tú seleccionas en base a si una persona es de Ubrique o es de fuera, estás discriminando. Y estás discriminando en oferta al SAE y estás discriminando en la bolsa. Entonces, como no nos permiten discriminar, tenemos que basarnos, o sea, tenemos que estar en la normativa que establece. Y que esto sea alguien con responsabilidad política, quien tenga, no sé, la desfachatez de decirlo en una emisora, yo me cuidaría muchísimo de dar esa desinformación, porque es que no es cierto. Pues algo que, por cierto, puede ocurrir también, al contrario, digo, que no se puede discriminar y evidentemente un ubriqueño puede beneficiarse también, por la misma regla, de proyectos que haya en otros municipios. Y bueno, pues, por tanto, como decimos, cada programa tiene sus especificidades, según los requisitos. Y bueno, nos comentaban, ¿no?, alguna de esas contrataciones en las que se contemplan dentro de las categorías a través de la Bolsa Municipal de Empleo, ¿no? Que quería referirte, no sé si no, antes... En estos planes, en el Emplea Joven y el Más 30, no hay, aunque hay puestos que se solicitan de peón, hay puestos que se solicitan de pintores, todos los puestos, los 72 puestos van a través del SAE, todo, ¿vale? Mandan a 3 personas por puesto y es un técnico municipal el que se encarga de hacer la selección. Nosotros, por ejemplo, en el Emplea Joven van a entrar 39 personas, la selección ya está hecha. Aunque no todos han sido llamados, la selección de todo el personal, tanto de los planes de empleo como de los planes de inclusión, la selección ya está hecha. Entonces, por ejemplo, en el Emplea Joven se han pedido 17 proyectos, y se van a contratar a 39 personas. El periodo de contratación es de 6 meses, ¿vale? Aquí se hacen cosas tan importantes para nosotros como un inventario de bienes, porque nosotros necesitamos saber qué tenemos como ayuntamiento, porque hay colectivos que nos solicitan, que necesitan locales, hay una demanda importante de locales, nosotros necesitamos saber de qué bienes tiene el ayuntamiento y en qué estado están. Entonces, hemos aprovechado para pedirlo en el Emplea Joven. Otra cosa que necesitamos es, vamos a ver, todo es dinero. La mayoría de las cosas se pueden solucionar con dinero, pero cuando alguien nos pide o nosotros detectamos un determinado arreglo, necesitamos saber cuánto vale eso. Porque si sabemos cuánto vale, presupuestariamente vemos si es posible con dinero municipal acometerlo o si tenemos que pedir ayuda a las administraciones como estamos haciendo. Entonces hay un proyecto que es Banco de Memorias Valoradas que nos va a permitir saber exactamente cuánto cuesta lo que nosotros detectamos y cuánto cuesta lo que nos están pidiendo. En el Emplea Joven hemos pedido de las 39 personas, la mayoría que de puestos de trabajo son se requiere o una titulación universitaria o una titulación académica de algún tipo, porque entendemos que están empezando y que necesitan poner en el currículum experiencia previa, porque sabemos que en la privada le piden una experiencia previa y nadie le da la oportunidad de tener experiencia en la rama que han estudiado. Entonces, hemos entendido que en esta ocasión tenemos que darle la vidilla a ellos, a los menores de 30 y a los mayores, aunque hay algunos que requieren una titulación académica, la mayoría que necesitamos son profesionales pues de la fontanería, de la electricidad, de obra o de lo que sea. Aquí hemos pedido No recuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 proyectos y van a entrar 33 personas. Y aquí la mayoría de cosas que se van a hacer son arreglos. Vale. Y ahora sí, lo que me referí antes, al margen de lo que son los planes extraordinarios de la Junta de Andalucía, ahora sí, un poco lo que te señalaba antes, sobre la bolsa de empleo, algo que también querías apuntar, ¿no? Sí, en la bolsa de empleo quiero decir que en el portal de transparencia todo el mundo puede ver el listado de la bolsa de empleo y puede ver además el número por el que va la bolsa en las diferentes categorías. Nosotros tenemos que ser muy claros, nosotros tenemos el dinero que tenemos y los recursos que tenemos, pero sí necesitamos establecer un orden, es decir, quien piense que la bolsa es la panacea y que va a arreglar todos los problemas en nuestra localidad, la verdad es que no. Bueno, nosotros tenemos una bolsa que establece un orden, pero dependemos de unos recursos municipales. Entonces, lo que hacemos, lo que no podremos cubrir con los recursos que tenemos, nuestra alcaldesa habla directamente con las administraciones para pedirlo. ¿Vale? Entonces, la Junta de Alcaldes, la alcaldesa propuso que todo lo que viniera de Diputación, pues que tanto peones como pintores nos dejaran tirar de la bolsa. Y eso estamos haciendo. Y se están contratando, para decir por encima, para no abrumar con demasiados datos, el 68% de las personas que han entrado en la bolsa no han trabajado nunca en este ayuntamiento. Es decir, que la coletilla de que siempre están entrando los mismos, yo desde aquí la desmiento. Pues la bolsa no están entrando los mismos. Entra el 68% no han trabajado nunca. Y otra cosa, quien diga que desde estos micrófonos o desde se atreva a decirlo, que nos estamos saltando el orden de la bolsa, miente, falta la verdad, desinforma y me voy a reservar otro adjetivo. Y lo vuelvo a repetir, si alguien con responsabilidad política tiene constancia de que esta concejala se está saltando el orden de la bolsa, que me denuncie donde quiera, en un juzgado, que me denuncie en una secretaría, porque falta la verdad de manera flagrante. Yo creo que lo estoy diciendo claro para que no haya ningún tipo de duda. Y si hay alguna persona que quiera saber cómo va, solo tiene que pasarse por las dependencias municipales y preguntar, ve cuál es el orden establecido, a quién le toca entrar y a quién no le toca entrar. Pues todo ello en relación a la Bolsa Municipal de Trabajo y al repaso, en definitiva, de los distintos programas ahora mismo en marcha por parte del ayuntamiento y en colaboración con otras administraciones locales. Nos vamos a quedar con, en este caso, las distintas áreas de gestión de Isabel María Bazán, y en ese sentido quería sobre todo comenzar, por ejemplo, con el ámbito de educación, ¿no? Y con obras, actuaciones en distintos colegios, colaboraciones y demás, ¿no? Efectivamente, y en relación a lo que estaba comentando mi compañera, sí decirles a nuestros oyentes que un compromiso del equipo de gobierno cuando nos reunimos con la comunidad educativa, pues era una de sus demandas era que en este caso los conserjes tenían contrato de 6 meses. Y bueno, nos demandaban que, bueno, entraban los conserjes 6 meses y bueno, a los 6 meses se iban y tenían que volver a entrar otro nuevo, con lo que conlleva tener la puesta a punto de cómo era el colegio, de cómo se manejan en el colegio. Entonces el compromiso, nosotros adquirimos el compromiso en este caso con la comunidad educativa y bueno, el ayuntamiento se puso en marcha y en este caso los conserjes de todos los colegios públicos, bueno, pues en este caso tiene ya un contrato de 9 meses de principio, desde que comienza el curso hasta que termine. También cuando hablamos con la comunidad educativa, pues lo primero que hicimos es ponernos en contacto con los directores, y no solamente ponernos en contacto con ellos, sino ir a visitar todos los colegios. Decir que la verdad nos llevamos una sorpresa cuando vimos las deficiencias que tenían los colegios y según nos comunicaban ellos, bueno, el tiempo que hacía que no se les prestaba la debida atención. Había colegios, la verdad, no es que estuvieran en abandono total, pero había cosas que eran demasiado evidentes y que no se habían podido o no se habían querido arreglar. En este caso puede ser, por ejemplo, las claraboyas de, si nos vamos a la gente de la zona, que de sus pequeños están en el Fernando Gavilán. Bueno, pues sabemos que cuando llegaba el invierno tú entrabas al entrar nada más al colegio estabas viendo unos cubos porque el agua, cuando llovía, el agua era constante. Había unas claraboyas que había que arreglar y ya van un montón de años sin arreglar, no sabemos por qué la causa. Bueno, pues ya nosotros el verano, en cuanto entramos, a los cuantos meses lo hemos solucionado, hemos arreglado, no solamente hemos arreglado las claraboyas, sino lo que es toda la techumbre del Fernando Gavilán, la hemos impermeabilizado, porque entendíamos que era algo que se debe hacer. Este verano también en el Fernando Gavilán se han pintado un montón de aulas que llevaban un montón de tiempo sin pintar, arreglos de servicio. Bueno, con todo esto quiero decir que, aparte de lo que voy a nombrar, que a lo mejor puede ser algo más importante, constantemente tenemos un albañil en un colegio, tenemos un fontanero, cuando no es arreglando un banco, cuando no es arreglando, constantemente, la verdad es que tenemos gente trabajando en todos los colegios, porque la verdad hay muy buena comunicación, en este caso con todos los directores de todos los centros, y bueno, en cuanto me hacen la demanda, que es lo que hacen generalmente, hacerlo por escrito y también me llaman por teléfono, pues a la mayor brevedad posible se están solucionando todos los problemas de los colegios. En este caso, en el Reina Sofía, también me dirijo a los padres de aquella zona. Recordarán que en el colegio de Reina Sofía, en el patio infantil, bueno, por la pérgola que había allí, bueno, llevaba, no sé decirte los años que llevaba, con unos boquetes impresionantes, en la que era prácticamente el refugio de los pequeños cuando llovía, y tampoco se podían refugiar allí porque estaba lleno de agujeros. Bueno, pues también en este caso el ayuntamiento ha asumido una pérgola nueva que se ha puesto, y la verdad es que era... Tanto la directora como el AMPA nos han dado las gracias, porque era algo que se demandaba hace mucho tiempo. En el patio del mismo de Reina Sofía, bueno, pues una malla que hacía mucho tiempo que estaba rota, hemos puesto una malla nueva para dividir el patio grande, para que los pequeños puedan jugar al fútbol. Hemos puesto dos canastas de baloncesto que todavía no están terminadas del todo porque faltan las redes. Y seguimos actuando en ese colegio con tema, vamos a actuar ahora con el tema de los árboles. Con esto quiero decir que en los colegios, como entendemos, surgen problemas diariamente y seguimos trabajando en esto. Con respecto al visto de la Serna, otra demanda que había importante también era que, bueno, en la entrada del pasillo, y en este caso en los despachos, no solamente de dirección, sino de secretaría, pues había muchísima humedad y, vamos, se tocaba la humedad y, bueno, pues estaba muy mal estado. Este año también se ha cometido esa obra, una obra importante en el visto de la Serna, en el que se ha puesto loza nueva por todos los lados para que la humedad no llegue, y creemos que es una obra importante también. Y además pintamos todo el exterior del colegio visto de la Serna. En el Ramón Croza también, cuando llegamos, también había bastante deficiencia. Cambiamos toda la arena del patio de infantil, unas barandas que es verdad llevaba mucho tiempo demandando para los pequeños, una fisura que había la sellamos y no había problema. Hemos pintamos todos los exteriores del Ramón Croza, y con esto ya te digo, pequeños arreglos de fontanería, de electricidad, etcétera. En el Benafeliz también, cuando llegamos, nos encontramos que había una obra reciente que había hecho Lice, pero había muchas pequeñas deficiencias que todavía no se habían arreglado. Todo esto también, nosotros cuando llegamos, con el anterior director que estaba antes, no recuerdo el nombre ahora del director, bueno, el director que estaba antes, bueno, pues lo primero que hicimos, la cancha estaba en muy mal estado, lo que hicimos es que nosotros pusimos... la pintura, ellos pintaron la cancha, y también una demanda importante desde hace mucho tiempo que la tenían eran unas pérgolas para tanto la entrada de la biblioteca como otra entrada que tienen por detrás, porque los pequeños cuando iban a entrar a la biblioteca y llovía, pues se mojaban. Bueno, pues este año también hemos acometido eso y hemos comprado las dos pérgolas para ellos, y se siguen arreglando pequeña la puerta cuando se estropea y demás. De todas maneras, también tenemos una demanda del Colegio Benafeliz que vamos a intentar que hacerla, si no es este año, en el próximo año, en el que, bueno, por la parte detrás del Benafeliz, los pequeños por la tarde saltan al colegio, ¿vale? Por la parte de que da y a la trasera. Entonces tenemos el compromiso de que vamos a hacer cerramiento por la parte de detrás del Colegio Benafeliz para que los pequeños no salten. Eso con respecto al Benafeliz. Bueno, después decir también que, quiera que no, colaboramos también con el Francisco Fatou. Sabemos que Francisco Fatou es un espacio que compartimos. Por la mañana están en el instituto y por la tarde tenemos la escuela de música. Entonces, la verdad es que colaboramos también con ellos. Este año hemos colaborado con un pintor unos cuantos días, y en cuanto les pasa cualquier cosa, la verdad es que intentamos colaborar en la medida de lo posible, igual que ellos colaboran con nosotros. En el Hierro Remedio también colaboramos, porque nos prestamos mutuamente la dependencia cuando la necesitamos. Es de apoyo para nosotros, y en este caso se le ha hecho una rampa de acceso también al Colegio de los Remedios. Bueno, la guardería La Esperanza, La Guardería de la Esperanza también, hay que decir que también este año habrán visto la gente que tenemos hemos estado hablando arreglo de fontanería, arreglo de electricidad, albañilería, hemos pintado todo el exterior de la Guardería la Esperanza. Y bueno, se ha pintado la torre, que todos sabíamos que tenía la torre y estaba pintada nada más que por la mitad, se ha pintado la torre. Y bueno, pues actualmente están pintando todas las rejas de dentro de la Guardería La Esperanza y las de fuera. Lo que sí quiero decir, resumo todo lo que he dicho anteriormente, es que para que también los ciudadanos sepan el dinero en que se gasta, decir que todas estas obras y muchas más pequeñas que no he entrado en detalle, ha supuesto un total de 28.435 euros en el año 2016, sin meter mano de obra. Todo esto que estoy diciendo, esta cantidad de 28.435, es todo material. Eso, como decimos, dentro de lo que son actuaciones en colegios, te has referido, ¿no?, por ejemplo, al espacio compartido con el FATOU para la Escuela Municipal de Música. Querías continuar precisamente, creo, en ese sentido, no sé si apuntar alguna actuación más. Sí, bueno, sobre la Escuela de Música, ahora quisiera decir sobre la jornada de educación vial con respecto a los colegios que estamos, que es importante. Bueno, lo que sí quería decir es que se ha organizado por parte de la Escuela de Música el segundo curso de interpretación de repertorio coral e instrumental, que tenemos inscrito 100 alumnos, que está todo completo, que sí ha finalizado ya el periodo de inscripción y, bueno, que se va a hacer el curso los días 10, 11 y 12 de marzo, ¿vale? Es un curso que ya se hizo por primera vez y ahí tuvo muchísima aceptación y, pues, la verdad, pues, que se va a volver a repetir. Decir también que por parte del Ayuntamiento solicitó a la Junta de Andalucía una subvención para la Escuela de Música y, bueno, les ha encantado el proyecto y tenemos una subvención de 3.900 euros, el 100% de la subvención que pedimos por parte de la Junta de Andalucía. Y, como nos decías también, iniciativa en torno a la seguridad vial, ¿no? Efectivamente, nosotros no, cuando llegamos a no, el equipo de gobierno, cuando llegó a, en este caso al ayuntamiento, bueno, pues educación vial parecía que no existía. ¿Sabes? Yo en este caso y mi grupo teníamos intención de que los pequeños, bueno, pues aprendieran y fueran buenos después a la hora de conducir, a la hora de ir por la calle, que tuvieran claro el tema de las señales y, bueno, aprendieran desde pequeños. Empezamos en este caso educación vial con la policía. Pues el Ramón Croce, que se hizo el año pasado una vez, la verdad, con buena aceptación. Se hizo uno nada más el año anterior y, bueno, pues queríamos seguir este año, pero por ya el año prácticamente se nos fue y no se pudo hacer en más colegios. Este año sí lo que hicimos en meter en la Semana de la Infancia como algo novedoso el circuito de educación vial que hicimos en el jardín, que tuvo muchísima aceptación. Y, bueno, pues entonces lo que hemos hecho este año es hacer una programación, una jornada de educación vial que se llama, para todos los colegios. Es algo novedoso porque no solamente se va a hacer una jornada de educación vial en la que a los pequeños se les va a hacer un circuito, que también, que serían los dos últimos días, sino que hay tres días en las que se imparten clases. En las que se imparte clases y en las que se les da una carpetilla con material y en las que se hace una encuesta, se hacen un dibujo. Hay otro documento, otro papel en este caso, en el que se tiene que hacer un dibujo por dónde van de su casa, qué ven desde su casa hasta llegar al colegio. Y como último, bueno, pues para quinto y sexto de primaria hemos puesto que hagan una redacción, que se llama en este caso, el título es Caminando por mi ciudad, y lo que se pretende es que con esta redacción, bueno, pues que vean también y ellos definan las deficiencias que ven o lo que ven bien o lo que ven mal. Y ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a dar un premio al que haya ganado de cada colegio y vamos a darle certificado con un libro electrónico, es el regalo que hemos decidido para esto. Yo creo que es algo importante, es algo que tanto a los profesores como a la comunidad educativa les gusta y, bueno, ha tenido muchísima aceptación. Y si quiere, bueno, puedo decir las fechas en las que van a hacer en cada colegio. En Fernando Gavilán ya ha sido el 13, 15, 16 y 17 de febrero. En el Visto de la Serna será 1, 2, 3, 9 y 10 de marzo. En el Sagrado Corazón será el 13, 14, 15, 20 y 21 de marzo. En el Benafeliz será 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo. En el Reina Sofía será el 17, 18, 19, 20 y 21 de abril. Y en el Ramón Cruz será 24, 25, 26, 27 y 28 de abril. Sí, decir, lo que quiero apostillar aquí también es la... Yo quisiera desde aquí agradecer en este caso a la policía, en este caso a dos policías que son los que se encargan generalmente de educación vial. Decir que en este caso es el policía Juan Toro y Manuel Ángel Valle. Félix también, nuestro policía Félix también, lo que pasa que ahora mismo está de baja y no puede participar, pero son los tres policías que altruistamente siempre hacen este trabajo, que la verdad es que se nota que les encanta y es un trabajo que hacen altruistamente. Decir que cuando nosotros llegamos, bueno, pues estos policías tenían el material que ellos mismos habían fabricado y lo tenían, uno de ellos pues lo tenía en su casa, en este caso en una pequeña habitación. Cuando llegamos nosotros, la verdad, y nos lo pusieron en conocimiento, bueno, pues le hemos buscado un salón donde tienen todo el material metido, le hemos ampliado el presupuesto para que compren todo lo necesario y de hecho estamos pidiendo colaboración a distintos sitios, a RACE, para que nos den material para los pequeños. Decir que esto no termina, las jornadas de educación vial no terminan aquí, que ya no quiero avanzar mucho, pero creemos que cuando termine esto vamos a hacer algo que le gustará mucho tanto a los pequeños como a los ciudadanos y que será visible todo el trabajo que han realizado. Pues todo ello dentro del ámbito educativo, como decimos, de este área. En asuntos sociales, por ejemplo, también novedades y bueno, cuestiones en las que se está trabajando, ¿no? Bueno, en servicios sociales la verdad es que tenemos un equipo de servicios sociales que funciona muy bien, es un equipo que está muy cohesionado, un equipo que trabaja con problemas de los ciudadanos que son algunas veces difíciles de resolver. Y yo quisiera apostillar en este sentido una cosa que la verdad es que, bueno, que no sé si han aclarado suficientemente en este caso la alcaldesa cuando estuvo aquí, pero yo quisiera apostillar algunas cosas. Por parte en este caso del Partido Andalucista hemos visto todos unos panfletos en este caso por nuestro pueblo y decir que el Grupo Andalucista en el anterior pleno bueno pues presentó una moción para que todos los grupos políticos bueno pues nos pronunciáramos y dijéramos si estaban a favor, en contra o nos absteníamos. En esta moción yo quisiera que los ciudadanos también supieran en qué consistía la moción. Voy a leer brevemente muy poco para que entiendan de qué estoy hablando. La propuesta que planteaba en este caso el Partido Andalucista, a los concejales de la corporación era, la propuesta, leo un poco nada más, la propuesta plantea la imposibilidad de ninguna compañía suministradora de cortar por impago a una familia que haya sido atendida por los servicios sociales municipales y que sea susceptible de beneficiarse de las medidas acordadas en esta iniciativa legislativa. Esto es uno de los puntos que decía la moción del Partido Andalucista. Y yo quisiera aclarar unas cuantas cosas. Nosotros tomamos posesión en junio de 2015. Desde que nos hicimos cargo, en este caso, porque los ciudadanos así lo decidieron, al ayuntamiento, una de nuestras prioridades y una de mis prioridades particularmente era que ningún ciudadano tuviera algunas dificultades, pudiera ir a servicios sociales, y en este caso vienen a mi despacho a decirme cuáles son sus problemas. Ningún ciudadano, desde que nosotros tomamos posesión, se les ha cortado la luz, advierto de que hayan venido a servicios sociales y no lo hayan dicho, ¿vale? No hacía falta, que no es desde que está, en este caso, la moción del PEA. Hablo desde que nosotros tomamos posesión, desde 2015, ningún ciudadano, repito, que haya ido a servicios sociales por un impago de luz, ha tenido un corte si no nos ha sido comunicado. Puesto que servicios sociales tienen la orden y demás, así lo hacen, y lo sé que lo hacen, de que lo primero que hacemos es llamar a la compañía para que corten, en este caso, el corte de luz. Después, una vez que se haya cortado, se estudia la demanda que tienen estos ciudadanos y si tienen derecho a ayuda, se les paga la luz. En ningún momento se les da el dinero, también quiero que se quede claro, en ningún momento se da el dinero para que este ciudadano pague la luz, sino que directamente el ayuntamiento hace transferencia a nombre de esta persona a la compañía eléctrica que sea. Y no solamente es esto, sino que nosotros hicimos un convenio, contamos con un convenio con la FE, con este caso con Iberdrola y la otra compañía, en la que nosotros obligatoriamente, en cuanto viene una persona con un corte, se le dice a esta compañía por teléfono, porque además tenemos ya teléfonos de contacto. Al principio costaba un poco más trabajo contactar con nadie en esta compañía, pero ya hay un teléfono de contacto porque hay un convenio marco en el que la FEM, la Federación de Municipios y Provincias, y en este caso el Ayuntamiento, tienen un teléfono en el que se llama e inmediatamente se paraliza el corte. Pero ya digo, esto es desde marzo de 2016. desde marzo, y me dice, pero nosotros lo estábamos haciendo desde junio de 2015. O sea, oficialmente es desde marzo de 2016, pero lo hacíamos desde junio de 2015. Y me gustaría decir también, para que se supiera, que la moción, en este caso del Partido Andalucista, entre otras cosas, habla del tema de luz, habla del tema de agua, habla del tema de gas, y bueno, ahora daré unos datos, pero sí quería resaltar con respecto a lo que estoy diciendo de la moción, es que en una... Voy a leer también muy poco, en la disposición final primera del desarrollo del reglamento que ellos nos quería que aprobáramos, decía: el Gobierno de Andalucía aprobará el reglamento de desarrollo de esta ley en el plazo de 6 meses. Yo quisiera que los ciudadanos supieran que desde aquí, desde el Ayuntamiento, no podemos instar a la Junta de Andalucía ni obligar a que la Junta de Andalucía haga algo. Es más, el Partido Andalucista, no sé si lo saben, no tiene ningún representante en el Gobierno de Andalucía. Y no puede instar a que un gobierno de la Junta de Andalucía, es más, le pone hasta el plazo de 6 meses. Nosotros entendemos que esto se podría hacer, pero sin que no fuera de esta forma. Nosotros podíamos decir, es más, yo sí quería resaltar, el Ayuntamiento de Ubrique, no sé si la información la han dado correctamente, no dijo que no. El Ayuntamiento de Ubrique se abstuvo por estas cosas y por algunas más, y porque nosotros estamos actuando en este terreno. Y bueno, yo creo que ya esto sería rizar el rizo cuando en la moción que plantea el Partido Andalucista, en la propuesta de acuerdo, también voy a leer textualmente, dice: segundo, como ayuntamiento promotor de la iniciativa, se aprueba que el representante titular del ayuntamiento en la comisión promotora sea don José Antonio Bautista Piña, y como suplente don María Jesús Pérez Gutiérrez. Yo entiendo que la representante municipal, porque así lo han decidido los ciudadanos, es nuestra alcaldesa Isabel Gómez. No entiendo que si hubiera que llevar alguna propuesta al Parlamento de Andalucía, la tuviera que llevar el portavoz del Grupo Andalucista, que por cierto no tiene representante en la Junta. Entiendo que si hubiera que llevar alguna, que no digo que no hubiera que llegar en el futuro alguna, no lo sé, tendría que ser la representante que han decidido los ciudadanos, que en este caso es Isabel Gómez. Y me gustaría terminar con algunos datos para que los ciudadanos supieran que esto que estoy diciendo, además que es verdad, que lo pueden todos los portavoces de todos los grupos municipales, lo tienen en su poder. Y decir que nosotros contamos con un presupuesto municipal que se llama Plan Crisis, un presupuesto municipal propio de 100.000 euros. Como ayuda, esto es exclusivamente ayuda a los ciudadanos para temas de agua, luz, alquiler, gas en este caso, bombona, medicamentos y muchos más, etcétera. Después tenemos un plan que viene directamente de la Junta de Andalucía con un total de 19.212, que se llama el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que son 19.212, que en este caso se han favorecido, esto va solo exclusivamente de alimentos, se han favorecido 109 familias ubriqueñas en el mes de diciembre. Yo creo que es algo importante que desde la Junta de Andalucía también habrá que agradecer y saber que son cerca de 20.000 euros lo que se destinan en un mes a 109 familias con problemas económicos. Después quiero también que se sepa que hay un programa llamado Programa Extraordinario de Suministro de Momentos Vitales por un importe de 14.100 euros. Y esto también va destinado a pagar luz, agua, energía eléctrica y algunos gastos extraordinarios. Bueno, pues yo sí ya cierro el dato y quiero que sepan todos los ciudadanos de Ubrique y nuestros oyentes que este año 2016 en ayudas de luz se han dado a los ciudadanos de Ubrique 23.231 euros. En ayudas de agua en el 2016 se han dado 12.576 euros, lo que hacen un total de 35.807 euros. Yo creo que esto es algo que tienen que saber los ciudadanos y que nadie puede engañar. Yo creo que, como decía mi compañera Trini, es muy fácil venir a la radio y a lo mejor decir cosas que no son verdad. Yo entiendo que hay cosas con las que no se juega. Hay cosas con las que no se juega o no se debería de jugar. Puesto que además esta información la tienen todos los portavoces de todos los grupos municipales. Es más, esta información o parte de esta información la di yo en el pleno del mes pasado. O sea, por eso también algunas veces molesta cuando no se dice toda la verdad o se dicen medias verdades. Y recalco, el equipo de gobierno no votó en contra de esta moción. Lo único que hizo fue abstenerse por el simple hecho de que todo lo que se estaba diciendo aquí, nosotros ya lo hacíamos, no desde que nos lo dicen ellos, sino desde que entramos como equipo de gobierno. Y Para más inri, también presentamos nosotros que en este caso la Diputación Provincial ha hecho un instrumento con el tema de la pobreza energética y ha adoptado tres medidas. Que primera es la adopción de acuerdos con empresas comercializadoras de suministro básico, electricidad, agua y gas, con el objetivo de paralizar los procedimientos de suspensión de servicios, cosa que nosotros ya estábamos haciendo. Otra cosa, el desarrollo de talleres de formación impartidos por profesionales de la Agencia Provincial de Energía de Diputación sobre eficiencia energética y consumo sostenible. Y la dotación de un fondo económico, que sí decir que en este caso tenemos un fondo económico por parte de la Diputación de 15.000 euros. Yo creo que es importante que esto se sepa y que se aclare que nosotros no somos un equipo de gobierno que le da la espalda a los ciudadanos, sino que los escuchamos, los atendemos y además resolvemos sus problemas. Un apunte más que quería destacar en torno a la policía local antes de entrar ya con las preguntas, porque si no nos quedamos sin tiempo prácticamente, sobre la policía local y en referencia a formación, ¿no? Sobre cursos que se puedan realizar de cara a los agentes de la policía local. Sí, porque me llega también la información de que una persona, en este caso de la oposición, ha comentado aquí también a nivel de la radio de que, bueno, que la policía no hace curso, de que la policía no... Bueno, pues la verdad es que siento decir que cuando se habla en pleno, que se habla todos los meses y da la información, porque la doy además mensualmente, pues no sé si en ese momento no estarán atendiendo o no escucharán o no quieren escuchar, no lo sé. Porque anteriormente a que nosotros entramos al equipo de gobierno, tenía conocimiento, porque me lo ha dicho así la policía, de que tenían orden de que los cursos no se podían hacer y los que se hacían tenían que hacer todos pagados por la policía. Bueno, pues nosotros entramos en el 2015, en junio de 2015, como he repetido, y voy a decir algunos, no voy a nombrar todos, pero algunos de los cursos que se ha realizado por parte de la policía, en este caso por parte de mi delegación de policía. Bueno, pues se han hecho, por ejemplo, no voy a decir fecha, curso básico de detención policial, procedimiento en el uso de armas reglamentarias, curso policía de tráfico especialistas en drogas, protección de personas y edificios públicos, curso de migración y gestión de la diversidad en prestación del servicio público, intervención de armas reglamentarias, curso de atención a víctimas de violencia de género y al menos 20 cursos que han hecho, en este caso, la policía online, pero son cursos que hacen ellos personales. Ahí no entro. Hicimos una jornada, sabíamos que hay una ley nueva que salió en 2015, la 4/2015, en la que la policía todavía no se conocía la ley. Bueno, pues nosotros trajimos a una persona experta en esta ley, hicimos una jornada sobre la nueva ley de seguridad ciudadana, en la que no solamente invitamos a nuestros policías, sino que invitamos a los policías, a todos los policías de la comarca, y se hizo una jornada específicamente nada más que sobre esta ley. Y hicimos tres jornadas sobre aprovechamiento y procesamiento de la utilización de un programa integral que tiene la policía, que tiene un programa específico del DRA, también se ha hecho un curso sobre eso. Hacía años y años que no se hacían prácticas de tiro por la parte de la policía, también se ha hecho este año. Bueno, y ya por último, sí decir que se está organizando, que ya daremos la información pertinente, un curso sobre violencia de género el día 16 de marzo, que es un curso formativo que es la que va a venir mucha gente muy entendida en este tema y que van a hacer una jornada durante toda la mañana en la que invitaremos Guardia Civil, policía y policía de toda la comarca. Con esto quiero decir que esta información que estoy dando aquí la doy generalmente todos los meses, generalmente no, la doy puntualmente todos los meses, entonces no entiendo esa desinformación que puede tener algún partido político y si no lo sabe, pues me gustaría en este caso que me preguntara antes de no voy a decir mentir a la ciudadanía o no informar lo suficientemente bien a la ciudadanía. Nos vamos a quedar ya directamente con las preguntas de los oyentes porque se han ido acumulando un buen número, así que la respuesta casi respuesta telegráfica para dar paso, si os parece, a cada una de esas preguntas. Una vecina pide la colocación de un cedal paso en el cruce entre el callejón de la Migajita y la bajada de la calle Concejo. Ya ha habido más de un choque, ya que ese cruce tiene poca visibilidad. Pues yo desde aquí animo a esta ciudadana a que vaya al ayuntamiento, solicite una instancia, porque esto funciona en cuanto ella haga la solicitud de la instancia, la policía lo que hace es que estudia la zona y hace una propuesta, si la ve conveniente, en este caso se la pasa, en este caso a mí, al concejal delegado, y si eso es así, pues enseguida se manda al pintor para que lo haga. Así que animo a esta ciudadana a que rellene la instancia y se informará. Aseguró un vecino que ha dado cuenta a la policía de casos de narcotráfico en esta localidad y, según dice, no aparece ninguna patrulla. Bueno, pues yo eso que dice, bueno, tendría que verificarlo. Eso que dice que no vaya ninguna patrulla por allí, a mí me extraña bastante, porque tanto la Guardia Civil como la policía, bueno, están dando vueltas por nuestra ciudad y no creo que sea así. De todas maneras, si tiene alguna denuncia particular que hacer, pues lo animo a que venga particularmente a mi despacho y me lo diga. Hablando de urbanismo, dice o asegura este oyente que vive en el casco antiguo, a mí no me dejan hacer un balcón. ¿Por qué hay favoritismo en según quién haga la casa y quién hace la obra? ¿Por qué una casa al lado mía se lo han dejado poner el balcón? Bueno, en este caso lo que sí podrían hacer es que vaya y hable con mi compañero de urbanismo, Manuel Ángel, porque la verdad es que dudo que eso sea así, porque el criterio en el casco antiguo para todos es igual. Pero si ese hombre o esta persona necesita alguna aclaración, animo a que pida cita con mi compañero y se lo aclare. Por ejemplo, también siguiendo con el casco antiguo, pide que se respeten un vecino los horarios de la choriza. Dice que este asunto puede controlarse al igual que en feria, mandando una patrulla de la policía. Bueno, los horarios sí, ayer tuvimos una junta de seguridad tanto con policía, bomberos y en ese caso la ambulancia, y sí es verdad que eso está, vamos a ver. La choriza, en este caso, las barras van a tener la misma hora que el año pasado. Las barras tienen autorizado hasta las 12 de la noche. Otra cosa es que la gente que tiene bar sí puede estar en el bar hasta la hora que establece su horario de bar, pero las barras están autorizadas hasta las 12 de la noche. También decir como novedad que este año en las barras no hay música. O sea, este año se van a poner las tres barras que hay, pero son barras sin música. Vale, yo creo que algo en algo ayudará también a esto a los vecinos. Obras, en este caso en la calle Jazmín. Un oyente pregunta por la finalización de estas obras. Dice, según asegura, las obras comenzaron pero están paralizadas. Yo comento lo mismo que ha comentado mi compañera. Cualquier información de obra con más detalles se le puede trasladar. Desde eso nosotros se lo trasladaremos a nuestro compañero Manuel Ángel para que le dé la información que necesita. Otro oyente quiere saber cuál es el plazo que tiene el ayuntamiento para contestar un escrito de un vecino. Eso viene estipulado. Desde que se hace el registro de entrada, creo que, si mal no recuerdo, tiene un mes de plazo para contestar el escrito. Pues eso, como una de las cuestiones, como decimos, que nos apuntaban, desde el Solimán, otro tema, desde el Solimán hasta la rotonda del hotel Los Mellis, es uno de los sitios más frecuentados para pasear y no hay ni una sola papelera en todo el camino, así que pide que la coloquen. Vale, se lo comentaremos a nuestro compañero, creo que es algo interesante y que no habrá mucho problema en poder solucionar. Y algo que va relacionado, porque otro vecino quiere denunciar a la suciedad que hay en nuestro entorno, tanto en los olivares, la zona del pantano y la sierra están llenas de envases, bolsas y mucha suciedad. Si queremos vender nuestro entorno natural, deberíamos hacer una campaña para que no solo nuestro pueblo esté limpio, sino también nuestro entorno natural. Y bueno, pues pide actuaciones en ese sentido. Nosotros podemos hacer como con lo de las cacas de los perros. Nosotros podemos hacer conciencia, pero es que también depende de la educación de cada uno. Lo que tú no dejes en tu casa, no lo dejes fuera tampoco. Otra pregunta, me gustaría preguntar por el pivote que quitaron del acerado de la guardería de La Esperanza, ya que todos los días hay un coche aparcado en la acera, por donde tienen que pasar los niños que van a los colegios. Y también si es posible que de qué forma se puede poner un pivote en el acerado donde están los contenedores de la misma manera. A ver si también aparcan los coches no dejando pasar a los peatones. El pivote este, bueno, me voy a informar. Yo sabía que lo habían quitado, pero lo que no sabía es que no estaba puesto todavía. Me voy a informar por qué no se ha puesto todavía. Y bueno, podemos mirar el tema este que dice este ciudadano sobre el tema de los contenedores. Otro aviso. Yo le diré a la policía que vaya por allí y lo mire si es posible. Otro aviso de un vecino, en concreto de la barriada Ministro Fernández Ordóñez, dice que en la calle del bar Farolito, en concreto, hay una alcantarilla que cruza de lado a lado de la calle y está completamente hundida. Los vehículos sufren al pasar. Bueno, pues hacemos lo mismo, tomamos nota de la demanda. Sí animamos también que ese tipo de demanda que lo haga llegar al ayuntamiento por la vía fácil, que es a través de una instancia, independientemente que nosotros eso lo traslademos al concejal del área. Animo que cualquier deficiencia que los ciudadanos observen que nos lo hagan llegar a través de un registro de entrada en el ayuntamiento. Sobre el ámbito de personal, sí. En general, preguntan por el hogar del pensionista. Dice, ¿cuál es el criterio de contratación del personal del hogar del pensionista? En el hogar del pensionista, nosotros como ayuntamiento no tenemos ningún criterio porque no depende de nosotros. Eso viene de la administración. Pero si se refiere a la contratación de un ordenanza, los fines de semana, vamos a ver, a nosotros desde el hogar del pensionista, la dirección nos hace llegar una demanda que necesitaban que estuviera cubierto los fines de semana, y lo que hacemos es, a través del ayuntamiento, aquellas personas que vienen y a través de un registro de entrada dicen que les falta menos de un mes, pues para recibir, ¿qué te digo?, pues una ayuda, una prestación. Lo que se intenta, como eso no está contemplado en la bolsa, ni muchísimo menos, pues se intenta con ese puesto, pues intentar ayudar de manera puntual a aquellas personas que le faltan a lo mejor algunos días para tener algún tipo de ayuda. Una queja que es cierto que ya no ha llegado a esa cuestión en alguna oportunidad sobre la manera de coger cita para el carnet de identidad. Dice este oyente que es obsoleta, innecesaria y una vergüenza para personas mayores, madres con niños, liados en una manta. Dice que no se aluda, que no se puede hacer nada, porque no es su competencia, en este caso del ayuntamiento, que bueno, pide en definitiva que haya una solución al respecto. Esta ciudadana lleva razón, no son... Pero nosotros tenemos las dificultades que tenemos. En este caso, la alcaldesa se ha puesto en contacto con el organismo competente y está trabajando, y yo creo que están las negociaciones bastante avanzadas, en la que cuando podamos se podrá dar alguna información más. Pero si escucharon ustedes, por ejemplo, la prensa ayer, bueno, pues se está quejando todo el mundo de lo que se está tardando en algunos sitios para pasaportes y DNI en alguna por parte de la policía. A nosotros hace poco nos redujeron los números que se daban a 60, hemos conseguido de que vuelvan a dar 90 números de unos meses atrás, creo que desde diciembre por ahí nos han vuelto a dar 90 números. Sabemos que no es la mejor forma, pero decirle a los ciudadanos que en ningún momento estamos de brazos cruzados, sino que en este caso la alcaldesa está haciendo todas las gestiones oportunas para que esto no se haga sin, y bueno, para otro tipo de tramitaciones se pueden hacer de Ubrique, pero que sí que quiero que sepa que es desde ámbito nacional, que la información que venía ayer fue por televisión y por lo visto están todas las comisarías de policía colapsadas. El problema es que bueno, pues la policía que se van dando de baja o que están en este caso se están jubilando, no se están reponiendo y se están colapsando todas las comisarías de policía. Nos hablan de los bolardos que hay frente a la casa de Vega, que antes servían para que pudiese salir una silla de ruedas. ¿Sería factible quitarlos y un nuevo aparcamiento? Bueno, yo lo que sí animo es que esta persona pues haga una instancia y explique el sitio que es, la calle con el número, y pida lo que esté, en este caso este vecino necesita. Habría que ir, la policía lo que tiene que hacer es ver y verificar que esto es así, que esta persona, la persona que vive en esta casa, necesita silla de ruedas, y si eso es así, bueno, pues se habilita o se arregla conforme se pueda. Otro oyente, por ejemplo, se refiere a los datos que con los que se inscriben algunos solicitantes para la bolsa de empleo y demás. Una situación concreta a la que apunta, dice que hay mujeres que se inscriben en la bolsa de empleo como madre soltera, pero que a pesar de eso viven con sus parejas y económicamente cuentan con el sueldo de este. A nivel burocrático figuran como madres solteras, pero en la práctica no lo son. También te lo tilda de injusto y pide que se vigile la situación. Yo estoy totalmente de acuerdo, es injusto, pero nosotros somos una administración y nosotros pedimos papeles. Y si esa persona aparece como madre soltera, nosotros no podemos hacer otra cosa que entender lo que los papeles nos dicen. Yo, quien entienda que hay una situación que no es justa o que es ilegal, que lo denuncie. Yo animo a denunciarlo, si es que no hay otra forma, Juan Carlos, si es que las fórmulas están todas inventadas. O, por ejemplo, otro oyente pregunta por la incorporación de los beneficiados en el plan Más 30. ¿Que cuándo va a ser? Entraron 33 personas el 6 de febrero. Las personas que entraron eran mayoritariamente los que no dependían de obra, porque como tiene que tienen que entrar 29 personas del plan de inclusión más las restantes, las 39 creo que son, del 30, dependiendo todos de técnicos de obra, pues entonces lo que sea eso es esperar a poder tener una organización, porque lo que creo que coincidiremos todos, lo que no queremos es tener a todo el mundo de obra trabajando a la vez y verlos con los brazos cruzados. Entonces, igual que puedo decir que la contratación de las 29 personas beneficiarias del plan de inclusión será en la semana del 6 de marzo, entiendo que la del emplea más 30 será pronto, pero no me atrevo a decir una fecha porque no la tengo concreta todavía. Vamos a intentar responder a las preguntas que han ido llegando, todavía algunas más, vale. Aunque sea rápidamente. Por ejemplo, para concejal de educación, ¿están obligados los colegios de primaria a tener un seguro para cubrir accidentes de los niños? Yo creo que sí, yo creo que todos los colegios tienen un seguro para cubrir cualquier cosa que pueda pasarle a los niños mientras dentro del colegio, del ámbito del colegio. Otro vecino pide medidas para los vehículos que no respetan las líneas pintadas y ocupan dos plazas. También hay personas que aparcan la moto para reservarse la plaza. Es verdad. Yo que paseo mucho por Ubrique, es verdad lo que dice este ciudadano. Y yo lo que animo desde aquí es que cuando lo vean, bueno, pues llamen a la policía, porque es verdad que hay veces que los ciudadanos cogen dos aparcamientos o ponen. Hay también ciudadanos que quitan la moto y después ponen el coche. Eso es la pillería que hacen algunos, pero la policía cuando pasa y lo ve, pues lo multa, pero no en Ubrique, afortunadamente o desafortunadamente, tenemos muchos coches y no pueden hacerlo de otra forma. Yo animo a este ciudadano y a cualquier ciudadano que vea esto que hacen incívicamente algunas personas, bueno, pues que lo denuncien, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Otra pregunta sobre aparcamiento, que ya ha llegado en alguna que otra oportunidad. Pide un vecino una solución para los talleres de vehículos, que dice que aparcan los coches de su cliente en la calle ocupando bastante espacio. Pregunta si esa práctica es lícita. No entiendo la... Talleres, por ejemplo, de reparación de vehículos, incluso también de venta de vehículos de segunda mano. Los coches los dejan fuera ocupando plazas de aparcamiento, dice no. Si es lícito. Bueno, mientras estos coches tengan su ITV pasada y tengan su seguro, puede estar en la calle aparcado como cualquier otro vehículo. Lo único que tiene que tener es su ITV y su seguro. Con lo demás puede estar en la calle perfectamente. También preguntan, por ejemplo, por la calle Concejo, dice que hay un corralete sin salida y los vecinos ponen las motos en su misma puerta, la persona que nos está hablando, y hay veces que no puedo ni entrar en mi casa con un carro. ¿Qué puedo hacer? Pues yo desde aquí animo a lo mismo, si le está impidiendo y además es su mismo vecino el que lo está haciendo, no es una persona ni desconocida, animo que supongo que esta persona que habla ya se lo habrá dicho más de una vez su vecino, y este vecino hace una cosa incívica y no le hace caso, además le tapona su puerta, animo por favor a que llame a la policía. Yo entiendo que entre vecinos puede ser, pero bueno, que se ponga en su lugar y que cualquier día cuando tenga que salir con una persona, esperemos que no pase nunca, con un enfermo lo que sea, se va a ver con una dificultad, yo animo a que lo denuncie a la policía. Otro tema distinto, nos hablan de que hay ratas por el tramo del río desde la Plaza de los Patitos a los 9 Caños. ¿Qué se puede hacer? Pues dice que es una zona donde pasean personas, muchos niños. Pues es tan fácil como llamar al ayuntamiento, decir que hay ratas y vienen dos veces en semana al servicio de ratización. Entonces deja a la persona que atienda el teléfono, le deja constancia de dónde ha visto la rata y se da parte a la empresa que viene. Igual que hablaban antes de la guardería sobre coches que aparcaban a la hora de salida o llegada de los críos, la otra versión un poco, nos dice un oyente que es verdad que paran los coches allí todos los días, pero doy fe que no llegan ni a 2 minutos, puesto que no hay ningún aparcamiento libre, no creo que moleste tanto, y soy de los que voy todos los días. Mire, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, yo particularmente que paso por esa zona todos los días, cuando vuelvo para hacer mi casa, veía habitualmente todos los días como todos los niños que salían, no solamente de Fernando Gavilán, los que salían del Instituto de los Remedios y los niños que salían de la guardería, tenían que ir por la carretera, porque estaba toda la zona, toda la acera, 2 minutos, 3 minutos, toda la acera estaba lleno de coches. ¿Qué pasa? Que bueno, si los padres somos responsables y vamos a recoger a nuestro pequeño en este caso a la guardería o al Fernando Gavilán, o vamos a coger a los Remedios, todos queremos que nuestros pequeños no estén en peligro. Y si nuestros pequeños no están en peligro, lo normal es que tengan que ir por un acerado. Decidimos poner Decidimos poner, como habéis visto, los maceteros. Pusimos también, ese pivote también se puso para que no aparcara. Es verdad que tuvimos alguna gente que decían que aunque sean 2 minutos, pero son 2 minutos de uno, son 2 minutos desde la guardería, 2 minutos desde Fernando Gavilán, y aquello está se ponía saturado. Y para mí lo primordial es salvaguardar que los niños pequeños con sus padres tienen que ir por el acerado. Yo entiendo que los padres son 2 minutos, pero en ningún momento voy a hacer de que los niños vayan por la carretera en vez de el acerado que tienen que ir. Y también ya lo digo, como ciudadana de a pie, yo que aparco por la zona del Rodenno, yo veo que muchas veces hay aparcamiento por la zona del Rodenno y es más fácil aparcar en la misma puerta del colegio antes de aparcar, que estamos hablando de 3 minutos andando. Aparco mi coche en el Rodenno, incluso si lo tengo que dejar a lo mejor un poco mal puesto, lo puedo dejar porque son 3 minutos, pero no. Aquí lo que pasa es que todos queremos aparcar en la misma puerta del colegio. Y yo creo que como padre, esta persona que va a recoger a su hijo comprenderá que es más importante la seguridad de los pequeños que él pueda aparcar o ella pueda aparcar en 3 minutos en la puerta de un colegio o de un instituto. Pues era la última de las preguntas de nuestros oyentes, así que hemos podido dar cabida a más de una veintena de cuestiones que, como decimos, nos han hecho llegar nuestros oyentes y que agradecemos como siempre. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo la presencia en el día de hoy de Isabel María Bazán y de Trinidad Jaén, hoy en representación del equipo municipal de gobierno. Lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros. Y desde aquí aprovecho para desearle a todos los ubriqueños que tengamos una soriza estupenda y que todo el tiempo nos acompañe y que podamos hacer un ratito muy bueno por las calles de... Y desde aquí también animo y digo que viva el carnaval. Exacto. Lo dicho, gracias, buenas tardes.